todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del Movimiento 26 de Marzo, Lista 326. Buenas tardes a todos y a todas. Quería comenzar mencionando que me parece interesante que el inicio de la presentación, de la canción de la presentación, te diga, vení joven con tus sueños, cuando uno de los principales problemas que nos encontramos es que los jóvenes no siempre tienen sueños, ¿no? Esa perspectiva de joven como persona con una proyección de la vida a largo plazo, así, con interés en su futuro y en cómo se desarrollan las cosas en general, los temas de interés general, se va perdiendo poco a poco, y eso no es culpa de los jóvenes que vayan siendo menos curiosos, sino es culpa de que cada vez van pasando los intentos de las cosas que le tendrían que dar solución a ello y no les están dando las cuentas. Un joven ve que pasa un gobierno y se mantienen los problemas que tuvo su hermano mayor, pasa otro gobierno y te tocan los problemas a vos, pasan los gobiernos y tus padres te cuentan que son los mismos problemas que tuvieron ellos. Entonces, cuesta soñar a los jóvenes. Ayer estábamos en la feria en Peñarol y uno va probando, repartiendo volantes y listas, distintas formas de acercarse a la gente y a los jóvenes probaba también decirle, ¿tenés idea de qué vas a votar en estas departamentales o te interesa algo sobre estas departamentales? Y la respuesta a veces era sencillamente no, gracias, no me interesa. Y no es que los jóvenes no quieran nada, porque también encontré casi la misma cantidad de jóvenes dispuestos a informarse y a formar parte de algo y que tomaron el programa con interés y las listas, pero sí hay una buena cantidad que vamos dejando que vamos dejando no, pero que lamentablemente el conformismo y la frustración ante la realidad ante la aparente falta de posibilidades y alternativas de la realidad, les va comiendo la cabeza. Entonces, por eso es importante que nosotros surjamos como una alternativa ante esta realidad y tengamos la capacidad de transmitir por qué somos una alternativa válida, por qué somos una alternativa con casos concretos, con herramientas concretas de transformación de la realidad, y que lo nuestro va para largo y no es porque estos jóvenes que intentemos convencer, si les decimos mirá, confía en el resultado del 11 de mayo, seguramente se lleven otra frustración, como nuestros propios compañeros militantes, si nos dejemos guiar porque Rubio sea intendente, porque yo saqué este 11 de mayo, no nos iríamos muy contentos. Lo que tenemos que medir es en nuestros propios parámetros de organización con pretensiones revolucionarias que se mide en organización, que se mide en acercamiento al pueblo, que se mide en diálogo con la gente y en inserción en el territorio y en la y en el discurso popular de los proyectos de izquierda, una victoria que se comentó mucho en el acto de impulso final de campaña. Bueno, meter el tema Palestina, la solidaridad con el pueblo palestino, con la resistencia palestina, en todas las entrevistas que le han hecho al compañero candidato a intendente, eso es una victoria. Ya justifica un montón del esfuerzo de la campaña y de habernos presentado. Ya valida un montón del proceso, ¿no? Y tantas otras cosas, sostener conversaciones con los compañeros con los vecinos, las vecinas, en las ferias, sobre el transporte público, sobre mostrar que hay otra forma de razonar el mundo, por fuera de lo que se considera establecido como hegemónico, y salir de esa dominación total del pensamiento y de esa monotonía de la realidad, es una victoria. El ofrecer la alternativa de izquierda, ¿no? En conclusión, de izquierda consecuente, porque si no, yo no los voto más, te dicen. ¿A quién no votas más? Porque nosotros no, seguramente esa persona parta de una confusión, la que te dice eso. Pero mostrar que no somos aquellos a quienes te defraudaron, eso es una parte. Y mostrar que si en algún momento defraudamos a alguien, estamos lo suficientemente bien articulados como para corregir nuestros errores y nuestros defectos y seguir creciendo y madurando como organizaciones políticas. Dando procesos de renovación y de a ver, por algo en la candidatura de ir somos de los cuatro primeros cabezas de listas somos tres menores a 30 o de 30 para abajo. Sí, y Romy, que también es una chica más de alma. No, no, eso, pero eso no quiere decir que seamos unos reformistas, unos, no para nada. Quiere decir que transmitimos nuestra línea ideológica a las nuevas generaciones, que en las nuevas generaciones encontramos un reflejo y una voluntad de seguir con estas ideas, pero también que bueno, que gran parte de lo que tenemos que hacer es encontrar cómo transmitir a la gente estas ideas que nosotros tenemos asumidas y sabemos y defender muy bien en muchos casos, pero bueno, la gente estamos ante una nueva etapa donde la gente se está frustrando. La gente no encuentra, no se siente cómoda con ninguna de los candidatos, de los sectores mayoritarios. Y bueno, ahora tenemos que salir a decir con todo en esta última semana, nosotros estamos acá, somos gente con propuestas serias, somos gente con proyección a futuro, que sabe lo que implica una transformar la sociedad de verdad, que sabe lo que son las medidas concretas que tengan un valor y un peso a la hora de incidir en la realidad del día a día. Y somos gente con la voluntad política para hacerlo, que es lo que ha faltado en muchos casos, ¿no? Que compartimos este discurso de, ah, sí, nosotros vamos a cambiar el mundo, pero bueno, cuando les toca enfrentarse a los organismos de crédito internacionales, no lo hacen. Bueno, nosotros lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Y nada, y dejar un poco eso, de pedirle a todos los compañeros que esta semana que queda conversen con todo el mundo, den discusiones con todo el mundo, problematicen todo lo que involucra el programa de la Intendencia con respecto a las diferentes realidades con todo el mundo, y dejemos este esfuerzo final volanteando la lista, haciendo barriadas, pegatinas. Tenemos materiales, tenemos los elementos, y tenemos el porqué y los resultados concretos de a los que aspirar son más que accesibles. No vayamos a militar con la cabeza baja, que eso sería partir de un gran error. Nada, dejarlos con eso. Muchas gracias.